cada uno tiene al lado de su cama. Y a la noche peleábamos por la almohada, cansados de besarnos y mirarnos a la cara. Vuelve, mi amor, te necesita mi corazón. Vuelve, mi amor, te necesita mi corazón. Cada uno tiene el lado de su cama, y en la noche peleábamos por la almohada, cansados de besarnos y mirarnos en la cara. Vuelve, mi amor, te necesita mi corazón. Vuelve, mi amor, te necesita mi corazón. Te necesita mi corazón. Año.